Pasa Voz. En esta ocasión, iniciaremos hablando del evento más grande desde la fundación del mundo que la Iglesia de Dios conmemora cada año, y como nuestro Señor Jesucristo ordenó, la Cena del Señor o la Santa Cena. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 26 al 29. ¿Qué es la Santa Cena? Es la conmemoración de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues es por medio de ella, su muerte, que nuestros pecados son perdonados y enclavados en la cruz para poder gozar de la vida eterna. Y esa muerte y resurrección de nuestro Salvador es la base de nuestra fe, de nuestra esperanza, por la cual vivimos y buscamos su rostro. No hay nada más hermoso ni tan grande que hayamos recibido gratuitamente de nuestro Dios, nosotros y nuestros hijos, y por lo que le debemos la honra y la gloria por medio de nuestra obediencia. El pan que comemos representa su cuerpo, el jugo de uva representa su sangre. Un año más ha pasado y nos permite tomar parte de estos símbolos sagrados. Bendito sea Dios y nuestro Señor Jesucristo por tan grande bendición. Por medio de nuestra participación, conservamos la comunión con su cuerpo y confirmamos nuestros votos para seguir esforzándonos en el camino de nuestro Dios, cumpliendo sus mandamientos y haciendo el bien, para recibir nuestro galardón de vida eterna, que nos ha prometido si seguimos sus caminos y perseveramos en ellos. No hay en el mundo más grande tesoro que este, y no debemos olvidarlo, pues de lo contrario nos esperaría la muerte eterna. Por eso es tan importante la Santa Cena. ¿Cuándo? Dios ordenó al pueblo de Israel celebrar la Pascua el día 14 de Abib o Nisan, según el orden establecido por Dios en Éxodo 12, 2 y 6. En este año, esta fecha del 14 de Abib o Nisan coincidirá con la fecha del 7 de abril del 2009 de este calendario gregoriano, al atardecer. Pero nosotros no celebramos la Pascua, sino la Santa Cena, pues precisamente la muerte de nuestro Señor Jesús inicia un nuevo pacto, perfecto, según leemos en Hebreos 8. Y de acuerdo a la palabra de Dios, la celebramos cada año, según nos indica 1 Corintios 11:23. La meditación es: nuestro bendito Creador nos ha dado la vida y salud un año más, a nosotros y a nuestra familia. Ha cuidado de nuestros pasos al salir y al entrar de nuestro hogar, con alegrías y tristezas, con paz y con problemas. Por tanto, y por todo, debemos reconocer y agradecer a nuestro Creador y a su Hijo amado. Debemos acercarnos con la mayor gratitud y espiritualidad posible para esta conmemoración. Por medio de la oración, debemos agradecer sus bondades y pedir el perdón de nuestros errores que hayamos cometido. Si hemos ofendido a nuestros padres, a nuestros hermanos, si hemos faltado a sus mandamientos, si hemos trabajado en sábado, etc. para que el Señor tenga a su bien y voluntad perdonarnos y no desecharnos, pues sería terrible. Por eso también debemos acercarnos reconciliados si hemos tenido algún enojo con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros padres, con nuestra pareja, con nuestros enemigos. Tenemos que perdonar a quien sea, cualquier cosa, si eso es lo que esperamos de nuestro Dios. Ese es también nuestro reto. ¿Cómo estás con tu prójimo? Pensemos ahora en nuestras ofrendas y votos. Así como se presenta uno ante un rey, lleno de presentes y reverencia, aún más debemos acercarnos a nuestro Dios. Piensa en qué cuentas le das y qué ofrendas le presentas a tu rey en este año más de vida que te ha dado. Bendito seas si te has esforzado para agradarle. ¿Acaso vienes vacío? Es el momento adecuado entonces para ofrecerle algo de ti. Piensa y decide qué estás dispuesto a ofrecerle si te concede la vida un año más, para regresar ante su presencia el siguiente año. Mayor obediencia, más obras, más fe, mayor estudio de su palabra, estudiar su palabra con tu familia, acercarte más, acercar a tu familia, más paciencia, hablar de su palabra a tus amigos, trabajar en la iglesia, visitar enfermos, asistir a la iglesia los sábados, bautizarte, etc. Si aún no eres bautizado, si por poco o mucho tiempo te has alejado de Dios y crees que Él no se acuerda de ti, esta conmemoración de la muerte de nuestro Señor Jesucristo es también para recordarte que Dios, tu Creador y tu Cuidador, te ama. De tal manera que dio a su Hijo unigénito para que creas en Él y no te pierdas, sino que tengas vida eterna. No tardes, querido hermano. Que el Señor te bendiga. Amén.